Nadie quiere ver a tu niño desaparecer. ¿En qué lugar quieres vivir? La calle está difícil hoy. No es buen lugar para que pases las noches. ¿Y quién quiere saber esa información en la tele? No la vas a ver. Si ya sé tus problemas debes tener para creer que algo podés hacer. Ya no juega más, no.